don't wanna read between the lines. I know what's good, I know what's fine. I know what makes me feel just right. Don't wanna have an endless fight. And I know what's right. I know what's right. And I know good as I get. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Pokémon Minis. Bueno, hoy voy a hablar sobre un par de cositas que no me gustaron del Note. Que la verdad me da ganas conocer a Samsung y meter una patada en las bolas. O sea, sé que estoy muy contento con muchas cosas del teléfono. O sea, hasta ahora tenía todas cosas buenas. Y en alguna cosa tenía que enflaquecer. Y es una justo las cosas que más me importa. O sea, no lo uso tanto, pero me hincha las pelotas que un teléfono tan caro y de tan alta gama y todo lo que sea que es súper recontra bueno, tenga este problema. O sea, no es un problema. Es que yo soy hincha pelota en la calidad. Entonces, se nota que acá le pichulearon. Le explico por qué. Que hasta ahora el teléfono, como le decía, en performance, velocidad, en juegos, películas, le puse películas de 30 GB, full Blu-ray, me lo reprodució sin tirones. Bueno, o sea, como contaba antes, como haciendo un parche para que me reproduciera los archivos de TS, o sea, unos codecs personalizados. Si no, también hay otro programa que, si no quieres hacer todo ese quilombo, que es más fácil, se llama BS, o sea, B larga, S Player, es gratuito, y está la versión Pro. Uno tiene propaganda, otro no tiene propaganda, pero en sí tiene los dos lo mismo. Y ese ya reproduce audios, videos en alta calidad. Me reprodució los mismos que el MX Player Pro, la verdad. Y antes eran más nublados, yo lo había probado en el Meizu y se ve más nublado. Acá se ve perfecta la calidad, o sea, no hay diferencia entre un teléfono, entre un programa y el otro, la calidad visual. Y lo bueno es que ya te soporta DTS. O sea, lo hace por software, lo convierte a estéreo, ¿no? No lo reproduce en 5.1. ¿Sí? Ok, pero es para escucharlo con auriculares, como le digo yo, o en el auto, o lo que sea. No es para enchufarlo por HDMI. Esa es la idea, que te pueda ver la película o algo en alta calidad con DTS. Y que lo mueva fluido, la verdad, sorprendente. Así que, como digo, en calidad visual de la pantalla, sé que ahora hay pantallas Full HD, pero esta se ve espectacular. Más, no sé para qué mierda quieren, pero bueno, siempre le quieren poner algo más para que puedan vender, ¿no? Entonces, como digo, la pantalla es excelente, la calidad en ver películas es excelente. ¿Qué más les puedo decir? Todo lo que está en GPS, todo lo que contaba antes, que era muy bueno en todo. O sea, no tenía ningún, no había encontrado ninguna pera, o sea, nada. Lo único que le puedo decir es que la pantalla es un poquito grande, pero para comodidad cuando esté sacarlo a la calle. Pero como no lo pienso hacer nunca eso, sacarlo a la calle, o sea que no me importa. Pero hasta ahora estaba todo perfecto. Y yo digo, bueno, mis usos más, o sea, más que uso todos los días es escuchar música en el auto, o sea, enchufar el teléfono al soporte, ahora que lo tengo, escuchar música en alta calidad, en FLAC, en ALAC, o sea, todo en formato lowness, por eso compré una memoria de 64 GB, que va a ser casi todo música de películas, ¿no? Sobre todo no tengo 30 GB de música, pero en realidad serían unos 2000 temas, o 3000 temas, algo así creo. Pasa que como de alta calidad consume mucho espacio. Pero lo bueno es que si tenías un programa, que un teléfono que te reproduciera eso conectado al estéreo, como yo hacía con el Meizu, porque el único problema del Meizu que tenía es que estaba limitada la capacidad. Entonces tenía que ponerle menos temas, pero el sonido era impresionante. Así se lo digo, impresionante. O sea, bien ecualizado, como viene, o sea, no usando el reproductor oficial, usando el Power Amp, ecualizando bien la parte de ecualización, la parte de tonos y la parte de FX, que hay que entrar a las configuraciones y activarlo, que es como que mezcla el ecualizador del Android, o sea, por así decirlo, y a su vez mezcla arriba el ecualizador del programa, porque tiene su propio ecualizador, no es el. Cuando ecualizas en el Power Amp, o los tonos, el surround y un montón de cosas más, cuidado, Blanca, está listo. Está ahí, no para allá. La perra. Ay, Dios, que se me ha metido todo. que estaba. Así que cuando el ecualizador que usa el Android no es el mismo que usa el PowerAmp, igual que los tonos. O sea, tiene su propio... Eso es lo bueno que tiene PowerAmp. Es, creo que es el único que realmente que la parte de ecualización es algo independiente, usa un motor independiente de lo que usa la base Android. La mayoría de los programas, yo lo que noté, cuando vos ecualizás, es lo mismo que usa el ecualizador que te trae para el programa genérico del teléfono. Entonces, nunca va a sonar mejor ni peor. ¿Sí? O sea, y yo que soy demasiado rompepelota con la calidad de sonido, como le sigue la calidad de imagen, era algo que me dejaba pasmado que un teléfono, $300, me ha salido $310 en su época, hace un año atrás, hasta más barato, ¿no? Pero bueno, sea tan bueno. Era algo que, les digo, la mayoría que subieron, las pocas gente que llevé un lado al otro y escuchaban la calidad de un estéreo casero, que es en sí es un amplificador de un Pioneer, 50x4, 50 RMS x4, es un amplificador nada del otro mundo. Pero lo importante es que la calidad de sonido que le daba, la ecualización que le daba el Meizu, era algo que sonaba que... ¡Ah! Era un placer. No sé cómo explicarlo. Era algo... El que le gusta la música va a decir, mierda, ¿qué estéreo? O sea, pagarían, muchos me decían, loco, ¿qué tiene ese estéreo dentro? No es el estéreo. Es el teléfono. O sea, el estéreo amplifica nada más. O sea, tiene la calidad, el amplificador tiene la calidad, y los parlantes son buenos. O sea, no son de lo mejor, son de todo lo tirando bueno, por eso le digo. También le hice una caja atrás a los parlantes de la parte del baúl para que tenga un poquito mejor acústica, algo. Que me tomé el laburo de ecualizar las puertas y un poco, ¿no? Pero en sí lo que le daba todo ese... Aprovechaba todo eso era el amplificador, ¿no? El amplificador, el teléfono con el programa ese. Que este aquí que yo vendí, como le contaba antes, vendí el Meizu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo el Meizu me quise, le conecté los auriculares... los Sennheiser al teléfono, al Meizu MX, me fijé cómo estaba ecualizado, agarré el Note, lo ecualicé igual, conecté los auriculares y sonaban bien. Me notaba que era un sonido un poquito distinto a como sonaba como sonaba el Meizu comparado con el coso, era como un poco inferior el del Note 2, o sea, no era tan claro el sonido, tan vívido, no se sentía cuando son. A mí me gusta mucho lo que son heavy metal, o rock, o todo lo que tenga la guitarra, no sé, los Creedence, cualquier cosa que tenga mucho, las guitarras, bajo, todo eso que sea, los armónicos, todos son los violines, ese tipo de música, o sea, mezclado con metal y todo ese tipo de cosas me encanta, ¿no? Y. La verdad era algo que sonaba perfecto antes con el otro, y este yo notaba que sonaba un poco más grave, digo, bueno, tendrá mejor. Graves, capaz que bueno, hasta que le encuentren el punto, porque en sí este tiene estos chips, no es el mismo que tiene el otro, ¿no? Yo pensaba que el otro era un chip que traía el S2, supuse como era el hardware en sí, un Galaxy S2, modificado un poco por Meizu, pensé que era, dije, bueno, si este es como un S3, el Note 2 es como un S3, o sea, tiene que ser igual o mejor, o sea, no hay problema. Lo escuché así con los auriculares, me pareció que sonaba igual, la verdad no lo escuché detenidamente. Y además fue esos días que estuve engripado, entonces tenía, cuando uno generalmente está engripado, vieron que se le tapa un poco el oído y no escucha tan bien como escucha siempre, ¿no? Entonces me digo, pensé que era lo mismo. Lo vendí, bueno, hasta que me llegó el soporte de los chinos que compré, que tengo que subir la foto, por cierto. Bueno, había subido la foto del soporte, ahora tengo que subirlo como lo modifiqué, como lo puse en el auto al final. Creo que hoy lo voy a hacer, lo subo. Entonces ahora que dice el soporte, lo pude recién poner el teléfono. Lo conecté y empecé a ecualizarlo y la verdad, ay Dios mío, qué decepción. La verdad, Samsung, eso es una mierda haciendo chip de conversión de digital a analógico. O sea, el chip que convierte el sonido digital a analógico es una basura. Qué asco, por Dios. O sea, se me va a decir, eres un exagerado, Alfredo, o MSW, como quieran decirme. Pero... no sé cómo explicarlo, suena fofo el sonido, suena... Los golpes no son definidos, los finos no son iguales, o sea, lo traté de ecualizar tanto que di vuelta, le encontré una manera más o menos de que suene. Tuve que cambiar mucho la ecualización para que suene casi como el Meizu. Primero no tiene el volumen que tiene el Meizu. Como le digo, el conversor se nota que es una basura, se nota que es el conversor digital analógico, es una basura. O sea, que el Meizu por algo se dedicaban a hacer MP3 y MP4. O sea que le cambiaron el chip y pusieron algo muy superior. O el del S2 era muy superior. Tendría que pedir este pibe en el laburo que tiene un S2 para irse lo que me lo, no creo que me lo preste un día, pero bueno. Sería lo ideal ponerle el mismo programa, poner el mismo tema y probar a ver si suena bien. Porque capaz que ya es. Al cambiar el chip, y en teoría es mejor, pero no es mejor. Porque este teléfono lo que tiene, que si vos lo metás por MHL, la salida digital, o sea, te lo convierte en 5.1 el sonido. Y es 5.1, si el audio de la película es 5.1, por lo menos es en AC3, no sé, en DTS, como digo, porque está los códecs que son medio raros, te lo hace 5.1, o sea, si la película es 5.1, se escucha cada parte su sonido independiente, o sea, que por ese lado, bien. Pero al hacer eso, creo que le algo cambió ahí adentro. Entonces, no sé. Por hacerlo 5.1 perdieron fidelidad, supongo yo, no sé. No le encuentro la vuelta. Puse otros programas a ver si era por el program, que no era muy compatible. Y la verdad, si otros se escuchan peor. El que trae el teléfono es horrible también. Se escucha asqueroso. O sea, con auriculares se escucha bastante, bastante bien. O sea, y más si usa los auriculares que tiene Samsung. Lo que trae Samsung, lo que trae en la caja. Eso, los que son interhertz, se van en el oído, que son de goma. O sea, son tan malos que no te das cuenta que suena, o sea, suena feo. Entonces, parece que suena, es como los auriculares chinos, un berreta. No sé cómo explicarlo. Entonces, pones el Sennheiser y mejora mucho el sonido. Pero igual, como le digo, no sé, creo que no me puse a escucharlo de vuelta. Digo, si yo lo escuchaba, se escuchaba bien. Digo, se me habrá cagado el estéreo casero que hice yo, porque puede ser, qué sé yo. Es raro porque de que vendí el teléfono no lo usé más, lo tengo apagado, pero digo, todo es posible. Prendió y se quemó algo y empezó a distorsionar. Pero la verdad que no. Y no sé qué decir, la verdad qué decepción con el sonido de este teléfono. La verdad, es un asco el sonido. O sea, si no se rompe pronto el sonido como yo, capaz que ni se dan cuenta y digan, no, loco, la verdad, suena bien, sos un exagerado, suena perfecto, tiene una calidad terrible. Miren que lo he ecualizado, ¿eh? Lo probé, lo vengo probando hace 5 días para no hablar del pedo, parece así, ¿no? Y la verdad, qué decepción, sinceramente. Así que, por ese lado, todo era demasiado bueno para ser verdad. Como todo, siempre algo le tienen que cagar. Bueno, este teléfono le cagaron el sonido. Una pena porque es algo que... Como le digo, no soy de escuchar todos los días música en el auto, pero cuando quiero escucharla, quería escucharlo bien. Me estoy bajando toda la música en alta calidad, como para que digas, puta, si tenés un decodificador bueno, se escuchaba, pero una cosa que decías, era impresionante. Creo que, no exagero, pero yo tengo un Home 6.1, un Sony, ¿no? Y este sonaba igual, o no sé, hasta a veces mejor, o sea, lo que es en música en estéreo, ¿no? Vamos a decir, sonaba mejor. O sea, yo conectaba la computadora al Home, y eso que en la computadora tengo una placa de sonido una bastante buena, una Sound Blaster, una Raycon, no de la última, pero es la anterior a la última, pero es 24 bits, 96 kHz, y bleh. Este se nota que, no sé, tendré que averiguar bien qué chip tiene, y no sé si es por software, o sea, porque a mí me parece capaz que este es lo que tiene la parte de software, o sea, del ecualizador que trae del teléfono, por así decir, que es el genérico, en el anterior tenía el ecualizador normal y nada más, o sea, las 4 o 5 tenía para ecualizar cada frecuencia y nada más. Este tiene lo mismo, o creo que tiene 6 o 7, no me acuerdo, y tiene uno para Superbass, otro para Crystallizer, que ese lo tuve que subir un puntito, igual que el Superbass, para que, bueno, mejorar un poco la calidad de sonido. Después tiene para efecto 3D, o sea, como surround, como eco. Pero en un lugar tan chico como el auto suena asqueroso. Después tiene otro que es el reverberancia. También si lo subís suena horrible. Y después tiene otro más que no sé qué era. Entonces, al tener eso, yo capaz que eso es lo que está influyendo que no suene como el otro. Yo lo que les pido, no sé si alguno que me escucha, sé que son pocos. Pero si alguno que me escucha y tenga un Note 2 o un S3, que supongo que sea lo mismo. Y haya tenido la Ron Stock de Samsung, si alguna vez usaron el reproductor de música, no han visto la parte de ecualización, cuando van al abajo todo personalizado, que tiene estas opciones que yo le digo. Si yo le pongo una ROM modificada, una Cyanogen o alguna de esas, porque la verdad no quiero ya que anda bien, no quiero instalar cosas raras arriba, pero bueno, yo quiero saber si le pongo una Cyanogen, si cambia la parte esa del ecualizador. O sea que si aparece como el viejo Android que tiene las 4 o 5 barras de ecualización, o sea, cada frecuencia, 60 Hz, 120, algo así, 1 kHz, 6 kHz y no sé, 22 kHz, ¿no? Para decir algo. Y nada más, el otro no lo trae. Si alguno me puede hacer el favor, Jairo, sé que me escuchás, no sé si lo habías modificado el Note 2, creo que sí. Si lo hiciste, creo que lo tiene tu señora todavía. Hacerme el favor de decirme eso, si a ver si cambia eso por lo menos. Porque si cambia, me tiraría, bueno, a sacar el TouchWiz este que trae, poner otro y tratar de ver si puedo cambiar el sonido por ese lado. Porque después por lo demás anda perfecto, o sea, la parte de GPS, todo lo demás, o sea, 3G, todo. O sea, no hay nada que ande mal. Es que la calidad de sonido es media baja. O sea, suena, pero decís, loco, tengo un teléfono que sale $650, ¿sí? Y tendría que sonar, y no te digo mejor, pero igual que el Meizu. Y este suena horrible, o sea, no entiendo. Sé que en ese lado le habrán pichulado a Samsung, no sé. Pero mire que estuve probando ecualización y le di, subí, bajé, toqué acá, fui cambiando todas las posiciones que puedo modificar. Y ahora le encontré la mejor, o sea, suena bastante parecido a lo que era el otro. Pero no, ni se acerca, o sea, le falta mucho, o sea, te das cuenta los platillos, los golpes que otros eran secos. ¡Pum! Seco, no eran ¡bum! ¡Bum! ¡Bum! Ahora suena con ¡bum! ¡Bum! ¡Bum! No, ¡pum! Seco. O un platillo bien definido, o sea, no sé cómo aplicarlo. O sea, que sea muy hinchapata como yo el sonido, lo entenderá. Pero la verdad, eso me pone mal. ¿Qué quiere que le diga? Después, no le puse más nada al teléfono, o sea, no está andando bien. Le instalé otro launcher, que tengo los dos, por las dudas, sigo usando el TouchWiz. Pero estoy probando otro, a ver si es más liviano, que es el Atom Launcher, que es uno más livianito. A ver si me deja más memoria libre. Para que ande más fluido, ¿no? Yo digo, ya que está. Y una vez que tenga eso, voy a ver si puedo volar TouchWiz. Pero me parece que no lo puedo sacar. Por si no, perdería el SPEN y todo eso. Me parece. Pero bueno. Será cuestión de probar. Capaz que si no, de última, si alguno me dice, tiene mi mail, que es @msbol. @msbol. msbol@gmail.com. O me dejan comentario acá en iVoox. Y o sí, por Hangout o en la misma cuenta de MSBall, Gmail. Y así vemos. Así si cuál probaron. Y si eso, esa parte que va a ser distinta. O si sí, por más que le ponga la Cyanogen o lo que le ponga, sigue respetando eso. Porque si eso lo respeta, no me sirve modificar la rompa, la verdad, anda bien. O sea, no tiene, creo que nada malo. Excepto todo el sonido, no sé. Si es por hardware o software el problema. Así que bueno, del Note nada más. Ahora después le subiré la foto Tumblr del soporte. Va, que es el que mostré que he comprado. Pero le puse unas trabitas. No quedó muy lindo que digamos, pero estoy seguro que el teléfono no sale volando. Porque la verdad es tanta fuerza que hace para ponerlo el teléfono, que me suena que donde haga un pozo va a vibrar y se va a rebalar y, o sea, se va a salir volando el teléfono. Entonces con esto, más que aprieta, lo traga de arriba y no hay forma que se salga. Así que puedo andar tranquilo sin problema. Y este todo quedó bastante, bastante bien en el lugar que lo puse. Así que está cómodo para cambiar de tema o para el GPS y todo eso. Así que por ese lado bien. ¿Qué le iba a decir? Ah, ya que estamos, vamos a cambiar un poquito de tema. Estuve viendo los dos teléfonos que salieron nuevos. El Motorola este X y el otro, el G2, algo así. El L2G2 pinta ser un teléfono de la puta madre, o sea, por la performance que tiene el motor, o sea, el CPU, 2,20 y pico gigas, creo, una bestia, quad-core, creo que 2 gigas de RAM, pero eran DDR3, en realidad eran GDDR3, o sea, eran, en teoría, son memorias no RAM común, son RAM de placa de video, o sea, son más rápidas, es lo mismo, pero son mucho más rápidas, así que, en teoría, la performance tiene que ser buena. Después, por lo demás, más de lo mismo. Lo que no me gustó, sinceramente, del teléfono ese, que sé que al amigo ecologista, creo que me escucha, él decía que era innovador y qué sé yo, eso que tenga atrás el botoncito y el volumen para subir y bajar, y a mí me parece sinceramente una mierda. ¿Por qué? Porque lo pusieron al lado de la cámara. O sea, si hay algo que me revienta a mí, primero es ensuciar la parte de atrás con el dedo. Con la grasita, o sea, pensá que si vos pones una carcasa va a tener ese agujero atrás. O sea, más el del agujero de la cámara. O sea, que por ahí se te va a meter toda la mierda, que sea polvo, tierra. Además, hasta con el dedo siempre pasando por ahí al lado, está al lado de la cámara. Lo vas a agarrar atrás, no lo vas a ver. Y vas pasando todo el dedo lleno de grasa siempre por la cámara. Y eso odio que me pasen la mano por ahí. O sea, me parece que está mal. Si lo hubiesen puesto en la mitad del teléfono, todavía, igual no al lado de la cámara. ¿Qué sé yo? Yo creo que como está. El de Samsung, está bien, porque son grandes las pantallas, lo tengo al costado, el otro costado, está bien, ya está. No hay nada más que innovar, creo, qué sé yo. Igual eso que si la apretás, apretando la pantalla apagada, le das, haces así, o sea, tocas dos veces la pantalla, se prende solo. Eso está bien. O sea, eso está bueno porque yo tendría en el puesto de soporte del auto, y para no tocar el botón, le hago, y se apaga, y se prende la pantalla. Eso parece perfecto que lo haga la pantalla, pero el botón atrás me parece una boludez. Igual que subir o bajar volumen. Y en mi caso, lo que sería el auto es recontra incómodo. Así que la verdad, el G, la verdad, no me gusta para nada. El de Motorola, el Motorola X, que iba a ser el Phone X. Sí, finito, diseño bastante bien. No me gusta eso que cambia la carcasa, que se ve horrible. Todas las combinaciones que hay de carcasas para mí son horribles. La que te parece que es de madera es... Está más o menos, pero si fuera todo el teléfono en madera, simulando madera, ok, no es madera, ¿no? Simulando madera, que decía, bueno, todo como si fuera hecho un pedazo de madera que lo cortaron y pusieron la chip adentro. Hasta ahí me hubiese gustado, pero que sea atrás madera y delante plástico blanco negro, es una cagada eso. Te das cuenta, cualquiera que lo va a decir es un ploteado de mierda. O sea, ya sabemos que no es madera, igual que el que te dice que es titanio no es titanio, o el que el que tengo yo, que dice titanium gray, o sea... Como si fuera aluminio rayado atrás oscuro. Y no es. Pero hasta todo el teléfono con la misma color. Te da la sensación de que pareciera que fuera. O sea, el otro es como que lo hicieron por la mitad. No sé. La verdad, encima los colores que tiene son colores... No sé. Son... No sé, tefo para mina. Así lo digo. Después eso que tenía de que... estando el teléfono apagado le decías... Ok, moto... Despiértame a las 8:30, ok, moto. Sí, no te olvides, moto. Ok, te despierto 8:30. No sé, me pareció... Sí, usa Google Now. Ok, pero tienen que pensar una cosa. Eso va a estar siempre prendido. Sé que el CPU que le pusieron es un dual core, si no me equivoco, que tiene no sé qué otro core más o algo así más, que está dedicado a esa parte. Y es de bajo consumo. O sea, si lograron que eso no consuma nada, ok, pero sigue siendo algo más que está ahí. Si fuera un dual core nada más, ok, pero sigue siendo que está consumiendo y la batería tampoco es muy grande, 2600, por ahí, si no me equivoco, 2200. O sea, creo que es 2600. Entonces, creo que tampoco se... no sé. Está bueno, pero hoy el sistema de reconocimiento no es 100% perfecto. Como las películas, decís, ok, a las 8:30 despiértame y hazme un café y avisa a mi novia que no me rompa las bolas hasta las 10. Lo que quieras, eso todavía no existe. Entonces, estar tirado a la cama, tener el teléfono acostado y confiar que te lo hizo lo que vos le dijiste, te lo anotó bien o lo que sea, no sé. Está buena la idea, es muy futurista. No es mala la idea, pero todavía le falta mucho para que llegue a ser eso. Y me suena que la mayoría de la gente no lo va a usar. Yo le doy sincero, el Google Now lo tengo desactivado. Lo que tengo así habilitado es el... que aprieto el botón de menú y me aparece el Google Now, por así decirlo, el buscador, que aprieto, por ejemplo, decime el clima de Buenos Aires, cómo está el tiempo en Buenos Aires, y boludeces como esa, y de las cosas que se lo digo, se lo puedo decir una vez, me entiende. Está bien que yo hablo medio como el culo, vamos a pasar por ahí, no soy perfecto, no tengo una lengua que hablo bien claro, ¿no? Pero se lo digo despacio y claro y ahí me entiende. Pero si se lo digo medio rarito, con tono medio raro, te manda cualquier cosa. Es bastante, bastante bueno, pero... No sé, todavía no me termina de convencer eso. Así que la verdad, estos dos teléfonos serían nuevos. El G tendrá más potencia, pero a mí me suena como cuando salió el Optimus... El X2 era. Ya tenía Tegra 2, no me acuerdo la cual es. Que había sacado que tenía Tegra 2, que era el CPU más potente de todo el mundo. Bla, lo tenía yo solo. ¿Se vendió? Sí, pero poco. No sé, Amalo se acabó también del chino, ¿no? Drácala. O sea, Samsung sabemos que es plástico. Pero la verdad, entre todos, está muy bien hecho. O sea, excepto el chip de sonido de mierda que le pusieron, que es una basura asquerosa. Sí, después lo demás es perfecto. Así que, no sé. No hay caso. Vamos a tener que esperar al S3, al Note 3. Porque el S4 tampoco está bueno, pero tampoco me gusta. Tiene sus problemas. Eso que tenga 4 core y 4 core más de baja potencia es un verso. No sé. Lo sigo sin entender todavía eso tampoco. Sí, me dicen uno es una 7, el otro es una 9, creo una 15 o algo así. Que logran que cuando estén ciertas cosas usen más chico, otro usa el otro. Sí. Pero tranquilamente lo hace cualquier CPU que tenga un teléfono. Que el mío es de un quad core 1,6 a 7, si no me equivoco. No hace falta que sea más, tampoco puede ser, podría ser una 9, sería mejor. Pero se baja la velocidad hasta 200 MHz. O sea, cuando están. Apenas lo hago algo, pum, sube el toque y después baja enseguida. Ya está. No hace falta más. O sea, eso de poner otro core, 4 cores más, si fueran 8 cores. Y de esos 8 cores, lo que podrían haber hecho, algo creo que bastante bueno que hace AMD, no estoy totalmente seguro, pero me parece que lo hace, cosa que Intel no, es, por lo menos en PC, ¿no? Creo que es así, estoy seguro que es así. Bueno, digamos casi seguro. Que vos tenés 8 core, 4 core, lo que tengas, vos podés ir, puede ser que el CPU vaya prendiendo y apagando a medida que necesites más potencia, ya que está el CPU del 100%, dice, no, pará, flaco, dame más, prende el otro CPU, y lo va regulando independiente la velocidad del otro. Sé que los puede prender y apagar, pero no me acuerdo si puede regular independiente la velocidad de cada uno, me parece que eso no. Pero estaría bueno que si puede hacer un CPU, que fuera 8, 4, 15, lo que quiera, la cantidad que quieran, que a medida que, que necesita más la aplicación, el recurso que está ejecutándose, ese core ande a máxima potencia, y dice, bueno, necesitamos 2 o 3 cores más porque esto no da. Entonces prende 2 o 3 cores más a mitad de potencia, o a un cuarto, o lo que sea. Entonces ahí estaría bueno porque los otros estarían totalmente apagados, no en 200 MHz, estarían totalmente apagados, y ya van prendiendo. Entonces eso sería optimizar la batería, o los recursos. Estaría bueno eso. Yo creo, por una vez leí, porque la verdad hace mucho que en AMD no le doy mucha pelota, pero sé que puedes apagar los cores. O sea, en Intel puedes apagar los cores, pero como le digo, no puedes regular cada uno. O sea, se prende y se prenden todos iguales. O sea, se suben y se bajan, pero cuando se suben y se bajan parejo. O sea, como pasa con el que tengo yo en el teléfono. O sea, están todos a 200, están todos a 600, 800, 1000 y pico, lo que sea. ¿Sí? Estaría bueno que cada uno se regule a una velocidad distinta. O sea, dependiendo de este core está haciendo tal no sé, manteniendo el sistema, lo básico, el kernel, bueno, tanta velocidad porque falta esto. Este core está ejecutando un juego, tanta velocidad. Este core está haciendo otra cosa, tal. Eso estaría bueno. Pero bueno, no creo que se pueda. O todavía no lo quieren hacer, no sé. No será muy complicado. Pero bueno, me pareció que a medida estaba en eso y no sé si al final lo lograron, pero bueno. O sea, estaría bueno que sean así los cores. Entonces sí, estaría bueno 8 cores. De la velocidad que sea, y depende de lo que vas usando, entonces calentaría menos, optimizaría más. Estaría bueno eso, pero no sé. Eso de poner, como en el Motorola, que ponen otro core más para que mantenga escuchándote siempre encima, que ya, vamos a decir, la privacidad, la mierda, porque tenés internet y ya los Google saben todo de vos, te están escuchando cuando estás cuando roncás o cuando la estás poniendo, saben todos los gritos que hacés y todo con tu señora o lo que sea. Entonces, no me gusta eso, que te esté escuchando siempre. No sé. Y esté consumiendo ese CPU. Porque depende, escuchará ruidos, tratará de desactivarse. Porque escucha un ruido, que será una voz, una palabra, una clave, o es un ruido, que entonces tiene que analizarlo. Así que estará constantemente usando internet, 3G o lo que sea, para saber qué carajo le dijiste. Además, se te corta internet y la orden que vos le pediste te la tomó Juan Pedro. O sea, sé que Google tiene el, como el mío, que le puede instalar el reconocimiento offline, pero es muy básico. O sea, no nada que ver con el otro. Si ya al otro todavía le falta mucho, al online le falta mucho, imagínense lo que le falta al offline. Así que bueno, estas son mis pequeñas opiniones sobre estas tres cosas. El sonido del Note y los dos teléfonos nuevos que salieron, que la verdad, bacala. Veremos el Note 3, que sale en septiembre, que es. Así que igual muy probable que este Si no le encuentro la forma de cambiar el sonido, cuando salga el otro, me tiraré al otro. Espero que mejoren eso. O sea, igual este ya tengo dos que lo quieren comprar, pero bueno, por ahora no. O sea, primero tengo que ver qué pasa con el laburo. Y segundo, bueno, a ver cuánto sale el otro y qué diferencia hay, ¿no? Porque si es que tiene una pantalla 1080p, eso la verdad no, nada más. No sé, que también no sé qué le van a poner. Le pondrán un octa-core, seguro. 1080p, un poco más rápido el SPEM, con alguna función más. Y no sé. Mejor cámara, supongo. Pantalla un poquito más grande. Como le digo, revienta sea más grande y mantenga el tamaño, lo compraría. Ya este es grande para manejarlo, ¿no? 6 pulgadas, si es como dicen que sea 5,9 o 5,7, bueno. 5,7, manteniendo el tamaño físico, estaría bueno. Pero si se va a 5,9 agranda mucho la carcasa, no sé. Habría que pensarlo. Pero bueno, amigos, esto es todo. Va a ser cortito. Y creo que nada más. No me estoy olvidando nada. Creo que nada más. Bueno, nada más, amigos, los dejo. Les dejo otro temita. Que lo disfruten. Hasta la próxima. Saludos. Don't wanna read between the lines. I know what's good, I know what's fine. I know what makes me feel just right. Don't wanna have an endless fight. And I know what's right. I know what's right. And I know what's wrong. I know what's wrong. I gave as good as I gave.